Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y saludamos a todos los amigos y los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Hoy tenemos un culto especial. El culto de hoy va a ser maravilloso. El Señor va a derramar de su poder. Amén. A su nombre sea la gloria. Dígalo conmigo. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Nosotros vamos a salir de aquí alegres, porque el Señor va a derramar de su poder. Nosotros vamos a salir de aquí alegres, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. A su nombre. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Dígalo bien fuerte, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Vamos rápidamente a abrir nuestras Biblias en esta hora. Quiero pedir a los hermanos que se ubiquen en un sitio donde puedan ver la pantalla que he puesto aquí. Amén. Con gran sacrificio estamos alquilando esta pantalla, hermano. Y mañana tenemos que pagar el templo, pero porque estamos en una fecha tan importante. Algunos me dicen, pastor, esto lo han tenido, que sí, sería bueno. Arrima un poquito la silla más acá, pero no, no muy alto, porque si no, no va a ver bien. Sí, ahí está bien, ahí está bien. Bueno, acomódense bien, pónganse bien para acá, no sé ustedes también los que están acá. Hermano, acomódense. ¿Están bien? Claro. Vamos a darle el privilegio a la hermana María con su esposo que pasen aquí adelante al lado de mi esposa. Hermana María, ven con tu esposo por aquí. Pasen por acá. ¿Sí? El hermano, este hermano Johnny también venga para acá. Pásense para este lado porque estás. Hermana, el hermano, venga, esté para acá también, hermano. Ahí hay que traer unas sillas ahí, que poner las sillas ahí, hermano. Hay que poner unas sillas ahí para que esté nuestro hermano con su esposa y sus hijos ahí. Vengan para acá, para este lado de acá. Vengan para este lado de aquí, sí. Si es posible, ponemos una fila más de sillas acá. ¿Ah? Una fila más de sillas. Está full la iglesia, no alcanzamos. Acá, hermano, este hermano con su esposa, sí. ¿Ahí está bien? Gloria al Señor. Ahí, o este lado de acá también, ustedes pónganse este lado de acá. ¿Dónde está Marvin, que es su cumpleaños hoy día? Hay que sentarlo cerca porque es su cumpleaños. Gloria a Dios. Bueno, los que están allá, acomódense, jalen su silla, le doy libertad. Gloria a Dios. ¿Amén? Ah, ya tienen la pantalla esa. Ya, gloria a Dios. Pero acá está más grande y más bonita. Bien, hermano, gloria. Vamos a dar un gloria a Dios bien fuerte. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos todos a Primera de Juan. Primera de Juan, ahora sí me van a perdonar, pero no se van a ir hasta que termine de predicar. Porque no se pueden ir, hermano, no se pueden ir. Primera de Juan, capítulo 3. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero es necesario que todos estén conectados ahorita acá. Amén. Primera de Juan, capítulo 3. Un solo versículo. El versículo 8. Dice la palabra de Dios. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir un amén que se escuche, hermano, en Durán. A ver. Con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta noche tiene como título, no, ¿por qué no se debe celebrar Halloween? ¿Por qué? ¿Por qué no? La segunda parte. Amén. Y oramos. Padre que estás en los cielos, todos juntos, oremos. Ore conmigo, cierre sus ojos. Diga conmigo, Señor Dios Todopoderoso, te rogamos que este mensaje sea un impacto, sea una luz, adviertas, abras el entendimiento. Señor, glorifícate, usa mi vida para la gloria de tu nombre, salva las almas, sana los enfermos, liberta a los endemoniados. Dios mío, que no haya haber apagón, que nada se interponga en esta noche, en el nombre de Jesús. Hasta donde llegue esta palabra, Señor, rescata a los que están atrapados en la brujería, en el satanismo, los que están engañados, ábreles el entendimiento para gloria de tu nombre. Amén, amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Bien, hermanos, que Dios los bendiga. Me están viendo todos los que están ahí, ¿no es cierto? Bien, quiero decirles así en dos palabras, porque quiero hacerlo esto lo más rápido y lo más breve posible. Dígale que está a su lado, no me distraigas. Ahora voy a concentrarme en la palabra del Señor. Quiero ser breve, quiero le pedir a Dios que me ayude, que me dé las palabras necesarias, y quiero que usted lo reciba, recíbalo, porque esto es muy serio. En primera de Juan capítulo 3 versículo 8, donde hemos leído, dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hablar de Dios, hay miles de congregaciones cristianas y personas que hablan de Dios en el mundo entero. Pero hablar del diablo, que el Señor lo reprenda, casi nadie habla del diablo. Y en algunas congregaciones se habla y dice, no hay que hablar del diablo, ¿por qué hay que hablar del diablo? Pero el que habló del diablo, que el Señor lo reprenda, fue Jesucristo. El que habló de las actividades invisibles de Satanás fue el Señor Jesucristo. El diablo no es una mentira. El diablo no es una leyenda. El diablo tampoco es una acción de hacer algo malo. El diablo es un ser desgraciadamente real. Era un querubín y se rebeló contra Dios, y en su rebelión, en esa rebelión que tuvo, Dios lo arrojó del cielo. Él no se quiso ir solo y con su cola, dice Apocalipsis capítulo 12, arrastró un tercio de los ángeles del cielo. Y entonces esos ángeles cayeron en la tierra y se convirtieron en demonios. Y hoy están sueltos. Una cantidad están encerrados en prisiones de oscuridad y otros están sueltos. Esos demonios están sueltos en el mundo entero. Son los causantes de que el mundo tenga miles, voy a decir, de millones de religiones, de dioses raros. Entonces cada pueblo tiene su Dios, cada pueblo tiene su creencia, y entonces la gente, hermano, vive creyendo una cosa y otra, unos se creen mejores que otros, pero la gente avanza en esta vida, y por más que se esfuerce, no va a vivir más de 100 años. y todos tienen que morir. Usted que me está viendo, usted un día tiene que dejar ese cuerpo que tiene. Este cuerpo de carne y de hueso no es eterno. Este cuerpo un día se volverá al polvo. Y el que está a tu costado, y el que está a tu otro costado, aunque esté bien vestido, aunque esté bien perfumado, aunque tenga lo que tenga, polvo es. Y al polvo volverá. Y todos somos polvo, y a polvo volveremos. Pero mientras estamos en esta vida, la vida no es solamente levantarse por la mañana, tomar desayuno, salir a trabajar, a buscar plata, después regreso, almuerzo, y después me quedo, veo televisión, me duermo, me acuesto, me voy a fiesta, me voy para acá, me voy para allá, llega Navidad, llega Año Nuevo, llega el Día del Padre, el Día de la Independencia, me voy de viaje, regreso, me compro un carro, me compro otro, vendo el carro, compro la casa, o alquilo una casa, me voy para acá, me enamoro, me tengo un hijo, dos hijos, al final uno se hace viejo y uno muere, ¿y en qué termina? ¿Y qué pasó? ¿En qué acabó todo? ¿Existe algo después de la muerte o ahí termina todo? No, hermano. Sí hay vida después de la muerte. Y la vida después de la muerte lo habla claramente la Biblia, las Sagradas Escrituras. Para eso vino Jesucristo. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo voy a predicar de Halloween esta noche dos veces. ¿Tanto, pastor? Sí, mire el tiempo que tengo y lo voy a predicar dos veces. La primera se lo voy a explicar acá y la segunda lo van a ver en la televisión. Y lo que van a escuchar algunos niños, algunos se van a asustar. Y yo quiero que los papás les tapen la cara a los niños cuando salgan algunas cosas que son un poco feas. Generalmente yo no predico esto en el templo, lo hago en la calle o en otro sitio, pero acá estamos comenzando y con lo que tenemos estamos haciendo lo que estamos haciendo. Amén. Usted está mirando, no necesito explicarles mucho, porque usted sale a la calle, se va al centro comercial, solamente camina unas dos cuadras o una cuadra y va a ver, hermano, imágenes alusivos a una fiesta que se llama la fiesta de Halloween. Entra a la farmacia y la tela de araña, va a encontrar el arañas, va a encontrar máscaras, va a encontrar el pentagrama pintado, una calabaza, y la ve en todas partes, los centros comerciales, y hay algunos países que son muchos más intensos. Yo en Estados Unidos fui al banco y el gerente estaba vestido de vampiro. Y las chicas que atendían en las cajeras con su sombrero de bruja. O sea, es toda una fiesta. Pero todo es alusivo a la brujería, a los monstruos, al satanismo y a todo eso. Y uno lo toma como broma, parece como gracioso. Como que todos se preparan para esto, que es una fiesta que se ha convertido en algo mundial. Pero, ¿qué tiene de malo celebrar esto? Yo he estado predicando en el culto anterior que lo que busca Satanás, mire, lo que el diablo quiere, así para hablar en dos palabras, mírenme aquí, lo que el diablo quiere, mírame a mi cara. Esta noche te voy a pedir que me mires. Satanás te quiere llevar al infierno. Satanás quiere matarte. A ti te quiere matar, a mí, a ti. Y lo que él busca es que todos se vayan al infierno porque él está condenado. Y al mirarnos a nosotros, él mira que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él es como un delincuente que ya ha sido sentenciado y lo que le espera es el lago que arde con fuego y con azufre. Para que usted me entienda esto de una manera sencilla, un día yo estuve en el hospital orando por los enfermos de SIDA. Y en ese hospital, hermano, habían como 200 enfermos con VIH y otros ya estaban con SIDA. 200 enfermos con SIDA, algunos con neumonía, en la etapa final, botando el pulmón, y otros que se recuperaban y estaban saliendo a la calle de alta. Yo estaba orando por uno y estaba orando por otro, y uno me dijo, pastor, allá al fondo hay un homosexual que ya le van a dar de alta mañana y está diciendo que va a salir a infectar a todos los que pueda. Y entonces, ¿quién es? Le digo, el que está allá al fondo. Entonces yo me voy hasta la última cama casi y le digo, Dios te bendiga, ¿cómo está? Le prediqué, estaba molesto, estaba reacio, no quería que escuchar la palabra de Dios, como hay muchos que no les gusta que les hablen de Dios. Pero y no importa que no les guste, les hablamos nosotros. Lo metemos a su casa. Ahí estamos, llevándole la palabra, aunque no les guste. Y sucede, hermano, sucede que yo le digo, dice que mañana vas a salir y estás diciendo que vas a salir a infectar a todos. Bueno, sí, me dice, yo sí voy a salir porque a mí me han infectado. A mí me han infectado y yo se la paso a otro. Y yo digo, pero ¿por qué vas a hacer esa maldad? ¿Por qué tienes que hacer eso? Y me dice, pastor, me dijo, ¿usted qué hace si le dan un billete de $100 falso? ¿Usted qué haría con ese billete? Le digo, yo lo rompo. Si ya sé que es falso, tengo que romperlo. Yo, ¿por qué? Ah, me dice, ¿usted lo rompe? Yo no, me dijo, yo se lo paso a otro. Y eso es lo que voy a hacer, me dice. A mí me han dado esta enfermedad y yo se la voy a pasar a otro. Porque yo solo no me voy a morir de esto. Que se enfermen todos los que puedan. Hubo una chica que se metió a una fiesta, una joven de como de 16 años, una jovencita bonita con una minifalda amarilla, me acuerdo. Me contó un hermano, pastor, la chica que se metió acá, esa noche infectó a 18 hombres en una sola fiesta. ¿Por qué? Porque ella se metió, estuvo con uno, con otro, con uno, con otro, con todos. Se metió, se movía como una serpiente la chica y todos estaban locos por la manera como esta chica se movía. Se la llevaban a la azotea del edificio y ahí tenían sexo con ella. Y cuando terminó con el último, que era un gordito, le dijo, bueno, no crean que soy tonta, por si acaso estoy infectada con VIH. Tengo SIDA, dijo el cefalo. El joven que había estado ahí me vino a buscar llorando y me dijo, mire lo que ha pasado esto, pastor. Eso es lo que está pasando, eso es lo que pasa. Y Satanás trabaja igual. El diablo quiere, así como él se va a ir a la condenación eterna y le espera el lago de fuego, él dice, yo no me voy solo, yo te llevo a ti. Y por eso el diablo no quiere que tú leas la Biblia. El diablo no quiere que tú vengas a la iglesia. El diablo hace cualquier cosa con tal de que tú te alejes de Dios. El diablo dice, no, regrésate, que no vayas a la iglesia, que ahí son hipócritas, que ahí son mentirosos, que ahí son así, ¿sabes? Que ese pastor es falso, y te va a meter un montón de cosas, porque lo que él quiere es que tú te alejes de Dios. El diablo quiere que la gente se aleje de Dios. El diablo quiere tener a la gente atrapada, esclavizada, asustada, llorando, hermano, entristecidos, deprimidos. Así está la gente, miles, millones de personas están así, que no saben por qué sufren, por qué están, y no saben, y no lo saben. Y lo que hacen es arreglarse, se disfrazan de alegres, y salen a la calle como que todo estuviera bien. Y cuando uno les habla de Dios, no quieren, y el mundo muere todos los días, de una cosa y de otra, la gente se muere. Y aunque no lo crea, hay un cielo, un lugar maravilloso para todos los que mueren creyendo en Dios. Y hay un lugar espantoso que les espera para todos los que se rehúsan a creer en esta palabra. Hoy se está celebrando. Hay fiestas, discotecas por todas partes. Los niños en la calle disfrazados pidiendo comida, víveres, dulces, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa es esto? La celebración de la fiesta de Halloween. ¿Pero qué cosa es en realidad? ¿Y cuándo comenzó? ¿Y desde cuándo comenzó? ¿Cuántos acá son católicos? ¿Cuántos han sido católicos acá? Levanten la mano. ¿Alguno de ustedes ha sido católico? ¿Tú has sido católico? Ya, levanten la mano que han sido católicos. Ya, le hago una pregunta. ¿Usted se persinaba? ¿Sí? Ya, ¿y desde cuándo se persinan? ¿Los católicos desde cuándo se persinan? ¿Desde cuándo existe eso de persinarse? ¿Desde cuándo? ¿La gente desde cuándo se persina? La gente no lo hace porque me lo enseñaron en la iglesia. pero en la Biblia no dice nada de persignarse. Si usted averigua de dónde viene eso, viene desde la Santa Inquisición. La Santa Inquisición era, hermano, un grupo que luchaban, entre comillas, contra los herejes. Los que no se sometían a la ley de la iglesia tradicional, ellos pusieron unas imágenes y el que no se persignaba le quemaban los pies y le quemaban las manos. Entonces, toda la gente se persignaba porque el que no se persignaba le quemaban los pies y la mano porque lo acusaban de hereje. Y hasta el día de hoy la gente se persigna. Y eso que nadie te va a calmar los pies ni las manos. Pero la costumbre quedó. Lo mismo, hoy vemos un montón de cosas alusivos a esta fiesta y de dónde viene y cómo comenzó. Esto comenzó, hermano, en los tiempos antes de Cristo, antes de la era cristiana, en los antiguos celtas allá, en Europa, por Irlanda, Galicia, Francia, todas esas zonas de allá, estaba un pueblo llamado los celtas. Y ellos eran, hermano, tenían sacerdotes. Habían unos que se llamaban los óbatas, que eran los poetas. Contaban la historia, contaban tradiciones, contaban las leyendas a ritmo de como poemas y cantaban. Y la gente los respetaba, entre ellos se respetaban. Pero estas personas eran como dedicados a la naturaleza. Ellos tenían un calendario diferente al calendario de nosotros. El calendario de los celtas no tiene 365 días, tienen 260 días. Y lo partían los 260 días, hermano, en meses de 22 días. Entonces, habían a veces hasta 20 meses. Y 20 meses, perdón, de 20 días. Si usted saca la cuenta, 13 meses de 20 días, era 260 y quedaba un día. Cada uno de este periodo, ¿está escuchando? Nosotros tenemos enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Ya, ellos tenían cada nombre de cada periodo de su calendario, era de un árbol. Y el que nacía, escuche bien, el que nacía en tal periodo, entonces le tocaba un árbol como guía. Y las personas estaban acostumbradas desde esa época, porque hay gente que hace cosas medias raras. Hay esa gente acostumbraba a pedirle a los árboles. Cada uno tenía su árbol. ¿En qué mes naciste tú? Es como cuando uno de la iglesia tradicional dice, ¿de qué mes eres tú? Ah, yo soy de octubre. Allá tu signo es Libra. ¿Y tú de qué signo eres? ¿De qué mes eres? Yo soy ya tú eres Leo. Así también igual. Le decían, ¿tú de qué mes eres? Tu árbol es este. Y la gente tenía cada uno, de acuerdo al mes, al periodo en que nació, tenía un árbol. Y ese árbol ellos como que lo adoraban, le pedían, hermano, era como que fuera su Dios. Y el árbol le consultaba cuando tenían problemas y ellos dicen que el árbol le respondía y le decía lo que tenían que hacer y que el árbol los bendecía y que el árbol los castigaba. Si se hacían las cosas que el árbol no le gustaba. Y entonces ellos no tenían estos templos. Ellos sus templos eran al aire libre porque lo hacían en el campo. Pero el año nuevo de ellos era el primero de noviembre, o sea, mañana. El año nuevo de los celtas era cuando terminaba, solamente tenían dos estaciones, la estación de verano y la estación de invierno. Al final del verano comienza el invierno, y ese es del 31 al día primero. Increíblemente, en estos dos días, el clima cambiaba y se volvía como oscuro, hacía como frío, y entonces el día primero, el día 31, ellos adoraban a Samhain. Y Samhain era el dios de la muerte, representado por un esqueleto y con una guadaña en la mano. ¿Están escuchando lo que les digo? Entonces ellos, en este año nuevo, ellos acostumbraban a celebrarle la fiesta, el festival de Samaín. Y hacían este festival, hermano, levantaban altares, ponían fruta, pero también iban casa por casa pidiendo la colaboración para esta celebración. Luego levantaban, hermano, una fogata gigante. Hacían una fogata gigante, ¿por qué? Porque a Samaín le decían que era el dios de la muerte. El dios de los muertos, era representado con un esqueleto. Usted ha visto la Santa Muerte que celebran ahora los mexicanos, ese es el mismo. Ese es el mismo. Entonces, este dios de la muerte, lo adoraban, le hacían una vigilia. Y como muchos en la iglesia cristiana, estamos en la iglesia y comienzan a cantar, de repente alguien comienza a profetizar y dicen, Jehová dice así. Había una hermanita que yo conocí, yo la conocí a ella, era una mujer mayor, y su esposo era un joven de 22 años, y ella tenía como 40 y tantos. Yo le digo, hermano, pero usted es un esposo. Sí, pastor, somos esposos. ¿Y tú estás casado con ese jovencito? Hermano, ¿tú estás casado con este? No, además es mi tía, yo soy su sobrino. ¿Y cómo se han casado así? Porque estuvimos en una iglesia, y el profeta dijo, Dios dice que te cases tú con ella. Y los mandaron a casar por el profeta. Y dije, mi familia, y mi tía, no, Dios ha dicho, y si no te casas, te mueres. Entonces la gente a veces se asusta, y por lo que escucha a otros, le hicieron caso y se casaron. Y vivían juntos, y era una pesadilla la vida de esa persona. Porque vivían escuchando a estos falsos profetas. Yo no sé dónde estará ese falso profeta que dijo que la presidenta iba a ser una mujer aquí en Ecuador. Y salió, Dios ha venido, me ha hablado, y Dios me ha dicho que una mujer va a ser la tíbara, Rambo, saca la bazuca. Y Dios me ha dicho que una mujer va a ser la presidenta. Mentira, ya ves que no salió, se equivocó. No le funcionó, uno estará metido abajo de la cama. ¿O qué va a decir? Dios ha dicho otra cosa, se equivocó Dios. Y no es así. No es así. Entonces, así también toda la vida, hasta en la brujería. En la brujería se levantan algunos que se la dan de que son super brujos. Yo trabajo con las siete potencias y me acaba de hablar Orula, me ha hablado Changó, me ha hablado siete rayos y hablan una de cosas. Y ha mandado que se haga esto y ha mandado que se haga lo otro. También en esta celebración de Samaín, también alguien dijo, Samaín quiere que le hagan sacrificios. Entonces le quemaban huesos de muerto, le perros, le quemaban gatos, le quemaban animales, hermano. Pero un día alguien dijo que Samaín no quería eso. Que Samaín lo que quería era unos niños vivos. Y quería también doncellas, mujeres vírgenes. Y entonces algunos dijeron, ¿pero cómo? Y es que Samaín, como era el dios de los muertos, el 31 de octubre supuestamente era ese día donde se abría la puerta, hermano, de lo que es espiritual a lo terrenal, de la frontera de lo que es la vida humana con la vida espiritual, y decía que ese día se iban a juntar los dos reinos, los espirituales, los espíritus y también lo que es los seres humanos. Decían que Samaín se había reunido esa noche del 31 diciendo que con los espíritus de los muertos y que todos los espíritus de los muertos que habían muerto ese año iban a regresar a su casa. Iban a venir los buenos y también iban a venir los malos. Entonces la gente asustada porque estos druidas, que eran los sacerdotes que oficiaban estas cosas, estos druidas asustaban a la gente y decían, pero ¿para qué? Samaín esté tranquilo, hay que hacerle su ceremonia, hay que hacerle su ritual. Y entonces ahí le daban sacrificio y le daban cosas. Pero cuando ya comenzaron a pedir que sacrifiquen niños y que maten ahora a mujeres vírgenes y a otras personas, entonces algunos no querían. Y entonces comenzó la persecución. Y iban a las casas y exigían que le dieran a un niño. Él exigía que le dieran una mujer para sacrificio. Y cuando hacían estos sacrificios, le ponían en esa casa una calabaza. Ahora ya sabe dónde viene la calabaza. La calabaza era la casa donde ponían ahí el sacrificio, de donde habían sacado el sacrificio, ahí ponían la calabaza, y dentro de la calabaza le ponían una vela hecha con sebo de carne de muerto. Estoy hablando lo que es, con sebo de muerto. Y yo he llevado polvo de muerto en mi mano varias veces, hermano. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Son cosas que pertenecen al ocultismo. La gente no se mete en esto. Una persona normal no sabe de estas cosas. Entonces, una persona que se mete a esto y no sabe, hermano, se le meten los demonios. Porque lo que el diablo quiere es meter demonios, destruir a la gente. El diablo te quiere destruir. Satanás te quiere matar. Te la da de vivo, te la da de esto, y por ahí, ¡pum!, viene lo otro. Entonces usted entienda, hermano, estas cosas pasaron y mucha gente moría. Y Satanás hacía de lo suyo. Cuando no querían, la gente decía, no vamos a dar nada. Pintaban un pentagrama en la puerta de esa casa y decían, ahora, esta noche van a venir. Y los espíritus de alguien va a morir. Y asesinaban a la gente. Y entonces le decían, ya, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Van a venir esta noche. Los muertos van a salir y van a aparecer. Para disimular, tienen que ponerse rostro de muerto, cara de monstruos, y entonces aparecen los disfraces. Y se ponían disfraces con sangre coagulada, con pieles de animales, y salían a la calle supuestamente para engañar a los espíritus que iban a venir. Y esta celebración, hermano, se ha practicado por generaciones, tanto que cuando estuvo el Imperio Romano, llegaron ellos a ver estas prácticas, dicen que eran recontra super malos, eran super criminales y super malos, están registrados, hermano, en las memorias de las cosas que hacían, están registrados lo que ellos hacían, cómo hacían estas matanzas y creían en la reencarnación. Entonces ahora viene esta situación, ¿de dónde es que se viene a extender? Porque viene en el año 1848, viene, hermano, una hambruna en Irlanda, y millones de irlandeses y toda esa gente de allá se van para los Estados Unidos y llevaron su celebración a Estados Unidos. Así como la gente de otros países llevan su santo y llevan a la Virgen de Guadalupe y llevan al Cristo de Pachacamía del Perú y un santito de acá, ¿cuál es el santo que hay acá? El niñito, ¿no? El niñito divino, y se lo llevan a Estados Unidos y por allá también lo celebran. Y hacen fiesta ya. Acá en el Perú, por ejemplo, hay una procesión, se ponen un hábito morado, comen turrones y todo, y uno está allá. Ahora en Miami también hay procesión del Señor de los Milagros. En California también hay procesión del Señor de los Milagros. En Nueva York también sacan la imagen y la cargan igualito. Porque se han llevado los peruanos su celebración allá. También la gente de Irlanda se llevó su celebración de Samhain a Estados Unidos. Y esa celebración se ha ahora comercializado y se ha metido y ha llegado hasta Latinoamérica. Ahora todo el mundo está celebrando esto. ¿Sabe por qué? Porque hay una obra de Satanás metido por dentro. Hay una obra del diablo atrás de esto. Y el diablo anda metiendo por todas partes diciendo, eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Pero hermano, el diablo siempre ha querido que la gente lo adore. A Jesucristo le dijo, si postrado me adorares, todo esto te daré. Y Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, hermano, fíjese lo que le quiero decir. Mientras por un lado es una fiesta, hermano, que hay venta de regalos y de todo, de juguetes, de más, de muestros, y por todas partes se van decorando esto, mientras más espantoso mejor. Por otro lado, es la fiesta que esperan grupos satanistas para hacer sus sacrificios y ejecutar niños y muerte horrible esta noche. Vamos a ver. Vamos a pasar a las imágenes de una vez. ¿Puede dar palmas a Cristo? Por favor, yo no quiero, porque hay cosas que se hacen en esta celebración. Usted va, hermano, ahora, mientras más espantoso, es mejor. Supuestamente, mejor es la celebración. Te invitan a una fiesta de Halloween, tú tienes que ir disfrazado de vampiro, de Drácula, o de algo horrible, con un cuchillo clavado por la cabeza, o con uno que te atraviesa por la cabeza, o algo. Y en esa fiesta hay películas de terror, hay tabla ouija, hay todos los equipos, todos los instrumentos que el diablo quiere para destruir a la gente. A ver, de una vez, hermano, dele gloria a Dios, dele gloria a Cristo. Alaba lo que está vivo. Vamos a ver, todas las cosas que hay así en un collage, comenzamos con unas partes en que usted tiene que verlo esto, hermano. Usted tiene que compartir esto. Pastor, pero usted, ¿por qué no ha predicado esto ayer? Yo he predicado el domingo. Y hoy ya estamos martes recién. Claro, un montón de gente está celebrando, pero después de que celebren, ojalá que lleguen con vida. Ojalá que regresen y que puedan ver lo que significa esta situación. ¿Listo? Ya. ¿Qué hora es que no te veo? ¿Qué dices? A ver. ¿Siete minutos? ¿Faltan siete minutos? Que el Señor lo reprenda. Bueno, una de las cosas que tienen que saber es que todos los demonios tienen su color. Ahora no se va a asustar. Pues dice, ay, yo estoy vestido del color del demonio. No. Que el Señor lo reprenda. Por ejemplo, cuando yo estuve en la brujería, en la santería, en el espiritismo, ahí adorábamos a los demonios, a Eleguá, a Changó, a Obatalá, y Eleguá, su color de Eleguá, el rojo con negro. El color de Ogún, el verde con negro. El color de Changó, rojo con blanco. Yo dije, uy, la bandera del Perú. Que el Señor lo reprenda. O Batalá, el color blanco. O sea, son demonios. Son demonios. Y cuando la gente recibe a estos guías espirituales, en la ceremonia tienes que ir vestido, como dice el color de Changó. Los hijos de Changó tienen que ir con rojo y blanco. Los hijos de Eleguá, con rojo y con negro. Y se presentan en concurso y todo, vestidos como su santo les dice. Y en esto de Halloween, ¿cuál es el color? El naranja con el negro. ¿Por qué? El naranja habla del otoño y el negro habla de la muerte. Entonces el 31 de octubre era una noche de horror para los celtas. Podrían ser atacados supuestamente por fantasmas, pero no eran fantasmas, eran los demonios, malos espíritus, o por los mismos sacerdotes druidas. Supuestamente todos estos eran los espíritus de los que habían muerto y ahora iban a regresar a su hogar, y la gente le preparaba su comida y lo dejaban en la puerta, hermano. Ahorita, ahí está mi suegra, no sé si ha venido mi suegra hoy esta noche. ¿Ha venido mi suegra? A mí me invita mi suegra, ella me decía hoy día, yo me preparaba para llevar la comida al cementerio. Dime tú, ¿a quién ibas a ver al cementerio cuando tú no eras cristiana? Iba a la tumba de su mamá. ¿Y qué cosa le llevabas? Llevaba vela. ¿Y cuántos años estuviste haciendo eso? Muchos años. Ella preparaba maleta, todo, y para ir al cementerio. Yo no sé con quién me he casado. Mi suegra paraba en el cementerio y yo también paraba en el cementerio. Y ahí la conocí a Mariela. Que el Señor reprenda al diablo. Apúrense, hermano, ya con estas imágenes. Cristo vive. Entonces entienda. Esto de las máscaras y de que la gente se disfrazaba así era porque los druidas les ofrecían una supuesta protección. Los sacerdotes druidas, ellos que dirigían a la gente estas ceremonias, ellos ofrecían gatos, caballos, ovejas negras, todo era negro. Hoy día, por ejemplo, todos los que tienen gatos negros tienen que cuidarlos, se los llevan. Se llevan a los gatos, se llevan a los niños, los ejecutan, los matan. Hermano, es horrible, horrible, horrible. que el Señor lo reprenda. La noche del 31 de octubre era esa noche que los druidas elaboraban, fabricaban una fogata gigantesca. Y en esa fogata celebraban el año nuevo. Pero aquí quemaban animales, gatos y todas estas cosas. Y durante estas ceremonias satánicas, la gente usaba disfraces hechos de cabezas de animales, de pieles, practicaban adivinación, saltaban sobre las llamas, corrían a través de ellas, bailaban, cantaban y contaban historias de terror. Quiero preguntarles a todos ustedes, ¿alguna vez te han contado historias de terror? ¿Tu tía, tu abuelito, te han dicho, acá se aparecía tal cosa? Por acá atrás había la casa embrujada. Y dice, mira, la casa embrujada. ¿Cuántos conocían la casa embrujada de acá a la vuelta? Y allá en la 29 con García Goyena, también estaba la casa embrujada. Y luego fue la iglesia que compró ese terreno, nadie quería vivir ahí. No sé a qué precio lo habrán vendido, pero se construyó una iglesia. Y ahora el diablo le salió el tiro por la culata. Porque lo que era un lugar que nadie quería entrar, ahora es un lugar para salvación de las almas perdidas. Avísame por favor de una vez. Diga conmigo, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Dele palmas a Jesús de Nazaret. Aleluya, ya. Lo voy a despedir a estos trabajadores. Alaba a lo que está vivo. Entonces, ¿por qué la gente hacía esto? ¿Por qué la gente hacía esto? Día mandan, aún en la ciudadela donde está la gente trabajando, viviendo, le mandan un mensaje de WhatsApp. Ya viene la fiesta de Halloween. Ya vamos a repartir regalos, vamos a repartir máscaras, vamos a repartir cachos. Para que los niños se pongan cachos. Cachos, digo, cachos de diablo. Que el Señor los reprenda. ¿Y qué es lo que busca el diablo en esta noche? Meter demonios. El diablo no quiere que tú vengas, ¿sabes? No quiere que escuches esto. Pero usted agárrese de la silla y diga, yo no me voy de aquí hoy día. Tú no te vas a ir de acá hasta que no te lleves a Cristo. Porque si te vas de acá sin Cristo, el diablo te está esperando afuera por si acaso. Así diga conmigo, hay poder. En el nombre de Jesús. Hay poder. En el nombre de Jesús. Cristo vive. Vamos entonces a ver. Mire, vamos a ver un canal de televisión. Vamos a cambiar los canales. Vamos a ver qué sale en cada canal. Hay cosas que la gente no haría. Jamás. ¿Usted haría tabla ouija? No, pastor. Pero en la noche de Halloween, la gente se mete a hacer la ouija como una broma. Como que fuera una broma. Hoy vamos a llamar a los espíritus. ¡Ah, eso no existe! Y comienzan a llamarlo y se meten los demonios. Colegios enteros. Un colegio, hermano, con 40 niñas se pusieron a hacer la ouija. Las 40 niñas endemoniadas. Tuvieron que llevar a las niñas a un coliseo. Llamaron a todos los pastores del pueblo para meterse a orar. Y las niñas se revolcaban y hablaban con voz de león. Y comenzaron a orar uno por uno para sacarle los demonios a las niñas que habían estado haciendo la ouija, una promoción de colegio. Que el Señor los reprenda. Estas cosas son perjudiciales, estas cosas hacen daño. Esto no es broma. Por eso que los niños se vuelven locos. Yo he atendido niños que me los han traído mal, perturbados. Uno ya no podía caminar. Le digo, ¿pero qué ha estado haciendo? No sé, pastor. No sé, yo me pongo a hablar con el niño. ¿Pero qué has estado viendo? En ese momento, yo había estado viendo Dragon Ball Z. Dibujos animados con influencia satánica. Y los demonios se meten. Por eso que en las películas de terror, usted dice, ¡ay, qué miedo! Y por la televisión se mete el diablo a la casa. Usted nunca va a abrir la puerta y le va a decir al diablo que se meta. No, usted está con la puerta cerrada, pero prende la televisión y pone películas asquerosas, películas diabólicas, el diablo se mete a la casa. Y en la casa hay pleitos, gritos, enfermedades, miseria, la plata no alcanza para nada, todo sale mal, uno quiere hacer una cosa y todo sale mal. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque alguien le metió al diablo a la casa. La hija se encierra en el cuarto y pone reggaetón y se pone a bailar ahí con el celular o con la cámara y se pone hasta, se desnuda y el papá no sabe, nadie sabe, y el diablo se mete a la casa. Y hacen cosas asquerosas, se ponen a ver pornografía y todo, obras de demonios. Y no se puede permitir eso. Por eso que hay niños que no pueden dormir. No, que el niño duerme, es que grita en la noche, tiene miedo. Y que escuchan voces. No, me están hablando. Que se vaya. Son demonios. Ahora no confunda lo que son los demonios con lo que es verdaderamente, con lo que es. No confunda la obra satánica con lo que son enfermedades que son naturales, como lo que es la demencia senil. Un viejito que está con demencia senil dice, ha venido mi mamá a verme, dice, está endemoniado, dice, está venido su mamá, está soñando, está hablando tontería. Y no, pastor, ore por mi abuelito que está hablando solo, que dice que ha venido no sé quién. Es porque tiene demencia. Eso no es posesión de demonio. Pero también puede ser demonios. O sea, los demonios son una realidad. El diablo te dice, por ejemplo, tienes que irte, ya es tarde, ándate, que no hay taxi, no importa. Hoy día te vas caminando a tu casa. Pero tú te quedas acá. Ya, de una vez, avísale a este hermano de una vez. Yo dejé todo listo, no sé qué ha pasado. ¿Sabe por qué, hermano? El culto del día martes se fue el internet. Y yo dejé mi celular enchufado en la oficina. Y cuando vino estaba el celular. ¡No está mi celular! Señor, lo reprenda. Ya no roban allá, están robando en la oficina. Y me dicen, no, pastor, lo hemos agarrado el celular para sacar el internet para poder transmitir. Porque el internet se fue. Ah, porque el diablo no quería que yo predicara el día domingo. El diablo hace esa cosa y capaz de que mientras estamos predicando se vaya la luz. Y no te pongas a gritar acá, porque aquí, si levantas tu voz, es para decir aleluya. Gloria a Dios. ¡Listo, comenzamos! Ahora va a ver todo. Vamos a ver. Arrancamos. ¿Listos? Ya. Vamos a ver primeramente lo que vine a hacer. Esta fiesta de Halloween. Déjalo que corra, no más que corra, solito. Déjalo que corra. Vamos a ver a los druidas. Vamos a ver todas estas celebraciones que hay. ¿Qué se esconde detrás de esto? Diga conmigo, hay poder en la sangre de Jesús. Todo esto que parece una fantasía. Parece juego. ¿Qué significa Halloween? Mire, la fiesta que estaba para el mes de mayo, la pasaron al mes de noviembre. Una celebración, dijeron, la Iglesia Católica dijo, no, hay que pasarlo, porque esta fiesta es muy diabólica, hay que cristianizar esa fiesta, y pasaron el Día de Todos los Santos al día primero. Por eso que el día de mañana es el día de los muertos, o la gente va a ver a los muertos. Avancen, ya déjalo que corra, porque ya no tengo tiempo ya, déjalo que avance. Entonces vamos a mirar algo que todos sabemos, sino que lo vamos a ver en esto completo. Dele palmas a Jesús de Nazaret. La víspera de todos los santos. ¿Cómo comenzó esto? Como les estaba hablando, comenzó allá por Irlanda. Adoraban los árboles, los druidas, con el dios Tamen representado con un esqueleto y una guadaña, hasta en dibujos animados sale. Este que usted ve aquí, la imagen de la muerte, es la imagen de Tamen. Que el Señor lo reprenda. Entonces, usted ve que los niños van puerta por puerta a pedir que le den dulces o que hagan una travesura. Pero ¿de dónde viene esto? Acá viene el color negro y naranja de los globos para hablar precisamente de lo que significa esta fiesta. Todo lo que hay en esto siempre ha sido ceremonia satánica. Ahí viene la fogata donde la gente se reunía y le hacían su ceremonia, su festividad a Samhain. Es donde Samhain dijo: yo no solamente quiero animalitos, yo quiero que me sacrifiquen seres humanos. Todos venían, oficiaban ahí su fiesta a Samhain con el propósito de que estos espíritus no vengan a golpearlos, no vengan a matarlos. La gente vivía asustada. Siempre y hasta el día de hoy hay lugares donde se celebra esto. ¿Cuál era la idea? De que los muertos iban a salir esa noche. Pero no, pon pausa. Pon pausa. Pero no es físicamente que iban a salir los muertos, sino espiritualmente. Tu tío, tu primo, los que se han muerto van a venir a casa, pero por eso se representa con esto, que todos ese día van a salir los muertos de su tumba y van a regresar. Y eso es una mentira, porque los muertos no están en las tumbas. Los muertos, sus espíritus, o están en el cielo o están en el infierno. Pero no están dando vueltas por ahí, avanzan. Pero sin embargo, supuestamente los muertos iban a venir a la ciudad, iban a regresar, y la gente asustada tenía que ponerse máscaras para disimular, para parecerse a ellos. Entonces, esta era la situación por la que todos ellos se ponían máscaras. Y Samhain, el dios de los muertos, pide sacrificios. Y entonces pedía sacrificios, pon pausa. Hay niveles de sacrificio. Sacrificio de gatos negros. Los gatitos los matan, a los michi, pero puede ser una paloma. Pero esto no se celebra, hermano, el mismo día de Halloween. Se celebra 6 semanas para atrás. La primera semana se reúnen todos los satanistas que van a meterse en esta fiesta. Viene la otra semana y viene el primer sacrificio. Sacrificio de animales pequeñitos. Luego viene el sacrificio de animales más grandes, que puede ser el cordero, o puede ser luego el sacrificio del macho cabrío. Acá ustedes ven cómo está la marca del pentagrama ahí. Y esta ceremonia la hace hasta que comenzaron a pedir vírgenes, mujeres, doncellas. Vamos a escuchar testimonios de personas que han estado en estas ceremonias y van a contar cómo mataban y cómo se tomaban la sangre de los niños. Siempre está el pentagrama, miren acá el diablo teniendo a los niños en sus brazos. Cuando tú haces cosas horribles, ahí está la cara del diablo, que el Señor lo reprenda. Siempre lo mismo, no al Halloween, no debemos participar de esta fiesta diabólica, aunque parezca inofensiva. Estas cosas se hacen, hermano, de una manera oculta. ¿Qué es lo que ofrecen? Pausa. Uno de los sacrificios más grandes es que la mujer se acuesta en el pentagrama y tiene relaciones sexuales con el sacerdote satánico, sale embarazada y luego esa criatura que nace la sacrifican en una ceremonia de Halloween. No la registran, no le sacan partida del nacimiento, solamente esperan que crezca un poquito y luego la ejecutan. Le cortan las palmas de las manos, le cortan las plantas de los pies y juntan la sangre, le abren el pecho, sacan el corazón. No tengo que decir, pero lo horrible que es, se comen la mitad del corazón el sacerdote con el que está haciendo la ceremonia. Estas cosas suceden en noches como esta, que el Señor lo reprenda. Después de haber hecho el sacrificio, se beben la sangre. Que el Señor reprenda al diablo. Poder en el nombre de Jesús. Y ahí, la calabaza era de donde salía la persona que iba a ser, ¿qué? Que iba a ser ejecutada, y la toman ahora como una broma, como una payasada. Este hombre que está aquí, acuérdense, él es Anton LaVey, ahorita está en el infierno. Es el que puso el templo a Satanás en California, ahí en San Francisco. Había grupos satanistas, grupos de rock. Él fue el que escribió esta Biblia, la Biblia satánica, siempre con la firma del diablo abajo. El pentagrama y esto, la canción. De Halloween, hermano, oficiando sacrificios espantosos. Así, la primera semana se reúnen los satanistas para hacer el canto del 666, que el Señor los reprenda. Se reúnen seis semanas antes de Halloween. Las iglesias satánicas, y ahora iglesias satánicas por todas partes, que el Señor los reprenda. Así, ponen una cruz, el 666. La cruz invertida siempre para abajo, y el pentagrama, cruzan por ahí, saltan. Todas estas cosas las hacen semanas antes. Luego van avanzando, viene la ceremonia de los sacrificios pequeños, donde matan gatos, donde matan de repente, hermano, animales pequeños, el gato, el cordero. Es en la tercera semana que matan un cordero, y siempre lo mismo. La cuarta semana matan a un macho cabrío y levantan los cuernos en señal de victoria. Y la quinta semana, porque acá usted está viendo el pentagrama, siempre lo mismo. La mujer se acuesta ahí, va a tener las relaciones sexuales. Acá le hemos puesto ropa, pero normalmente está desnuda. Y ella tiene sexo, sale embarazada, y por eso todas estas imágenes siempre en el pentagrama. Que el Señor reprenda a Satanás. Nace el niño y lo sacrifican. No es que lo crucifican en una cruz, no, le cortan el pecho, por eso pausan. ¿Se acuerdan de esto? Era una película de Harry Potter. Harry Potter tenía ese símbolo en la frente, ese símbolo que está ahí. Significa la caída de Satanás a la tierra. Cuando una persona es dedicada para ser sacrificada en la obra satánica, le ponen una marca en alguna parte del cuerpo, y esa marca significa: esta carne le pertenece a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y esta era la película que han visto todos los niños. Ah, no, que yo quiero ver Harry Potter. Ya, este es Harry Potter, esta es la marca. Entonces ya ahí crece y él sigue con su marca, sabiendo que él era un elegido por el diablo. Esta es la ceremonia, la máxima, pon pausa. La ceremonia mayor. Matan al niño que ofrece la mamá, y la semana como la de ahora, la sexta semana, es donde matan a la mamá. Se llama el autosacrificio, que ellos mismos se entregan y se dan para ceremonia para el diablo. Que el Señor lo reprenda. Esto, vamos a ver, avanza rápido. Este es el pentagrama, tiene los cuernos. Vamos a ver la cara de este monstruo que está ahí metido, lo que significa cuando hay este pentagrama. Las hermanitas, las niñas, mira, esto hacen los satanistas. Yo he visto jovencitas que se han hecho esto en las manos, en el pecho. Hermano, esto significa los cuernos del diablo. Que el Señor lo reprenda. Ahí va apareciendo, hermano, la adoración de este monstruo, y este viene a ser Samhain, al que adoran en la noche de Halloween. Que el Señor lo reprenda. Mire, sin embargo, cómo el mundo lo celebra. En todos los canales, los programas de televisión sin saber lo que hay detrás de esto. Mire, hay concursos, hay bailes, si se va a Japón, en las calles, o sea, todo esto lo ven como una broma. Pero ¿qué hay detrás de esto? Es la manera como le hacen fiesta a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Diga conmigo, que el Señor lo reprenda. Esto lo hacen como una broma, parece gracioso, parece chistoso, pero lo que el diablo no es que quiera asustar, lo que el diablo quiere es meter demonios. Cuando una persona participa de esto, mete demonios. Que el Señor lo reprenda. Toda la gente en estas fechas se ponen a ver películas de terror y se dedican a esto, le ponen corazón, invierten dinero, gastan plata y todo lo hacen ¿para qué? Para decir que están ellos celebrando esta fiesta diabólica sin saber de dónde viene y quiénes son los que están detrás de todo esto. Obras demoníacas, hermano. Que el Señor lo reprenda. Canales de televisión diferentes. Usted va cambiando de canal y aparecen todos. Estamos cambiando de canal. Todos los canales el mismo día están celebrando esto. Cambia de canal, los periodistas están entrevistando un muerto, entrevistando otro muerto, mientras el mundo muere, mientras la gente sufre. Hermano, mientras cada día hay más borrachos, más delincuencia. ¿Por qué? Porque se meten los demonios. Cambias de canal, otra vuelta. Ahora vamos a ver, ¿por qué es que la gente se involucra? Por los negocios que hay, porque venden disfraces, porque venden máscaras, porque venden dulces. Todo esto es un negocio que se esconde detrás de esto y la gente, no, eso no tiene nada de malo. Ya anda, compra tu máscara, anda, compra lo otro. Sí, tenemos que celebrar, hay que hacer la fiesta, llama a los amigos. Y después, ¿qué pasa? Terminan en muertes, asesinatos y extrañas muertes, hermano. Se murieron, se mataron, estaban todos juntos caminando y reventó. Y nadie entiende por qué. Que el Señor lo reprenda. Mire, todos los centros comerciales, ¿por qué creen que tienen todo esto? Porque la gente lo compra. ¿Y lo compra para qué? Para ponerle a su hijito. Para después no te quejes cuando tengas el hijo drogadicto, cuando tengas el hijo que no sabe qué hacer, que está con convulsiones. Ahora, vamos a ver Halloween en el mundo. El mundo, mire, hermano, yo he estado en Nueva York, en Estados Unidos, allá en California, en diferentes lugares, unos desfiles interminables de gente disfrazada, de vampiro, de Drácula, de cosas espantosas. Y tú dices, mira, como que fuera una broma. Pero indirectamente le están haciendo fiesta al diablo. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Miren las máscaras, mientras más espantosa, peor. Más espantosa, peor. Eso es lo que la gente busca. Y se disfraza. Toda la familia, la casa, la convierten en cementerio, ponen lápidas, ponen cajones de muertos adentro de la discoteca. La gente lo celebra así, pero vaya a ver si pueden dormir después. Vaya a ver por qué están así, que están que no pueden dormir, que tienen pesadillas y tienen miedo que algo les va a pasar. Se sienten deprimidos. Así es. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Qué hora es? Ya, unos minutos más. Tranquilo, ya. Espérense, nadie se vaya. Diga gloria a Dios. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, un cristiano no debe celebrar Halloween, porque detrás de esto se esconde una obra satánica. Hay demonios que manejan esto. ¿Por qué cree que sale todo esto? Porque hay una fuerza espiritual demoníaca que está publicitando esta situación para que todo el mundo celebre, para que todo el mundo se involucre. No, pero pregúntale si creen en Dios. Claro que creen en Dios, dice. Somos cristianos. Lo que pasa es que lo hacemos como una broma, como que fuera un carnaval. Es una manera de jugar. Hermano, se cierra en las calles, va la policía, mire, ve, multitudes de personas. Es como que estuviéramos mirando el mundo. Esto es lo que está mirando Dios. Dios está mirando esto. Y mientras está pasando esto, hay gente que está muriendo, los que están asesinando, están tomando su sangre en celebración a esta fiesta diabólica. ¡Que el Señor lo reprenda! Mientras más espantoso, peor. Ya que avance esto de una vez, que ya no lo aguanto ya. ¿Cómo puede haber, hermano, congregaciones cristianas celebrando Halloween? La iglesia con letreros, discoteca, ¿ve? Discoteca celebrando Halloween. Congregaciones cristianas celebrando Halloween. Pastores evangélicos predicando. Ahora van a escuchar uno que dice: vayan y compren su disfraz y compren sus dulces, para que cuando te toquen la puerta sea la oportunidad de hacer amistad con tus vecinos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para llevarlos a Cristo? ¿O para qué? Que el Señor los reprenda. ¡Cristo vive! No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mire, sin embargo, esto lo hacen los incrédulos. No, no son incrédulos, pastor. Son creyentes. ¿Y celebran así? Sí, así lo celebran. ¿Y a sus hijos lo meten? Sí, los niños no lo ven malo. Pero ahora vamos a escuchar los testimonios de los que estaban en ceremonias satánicas mientras estaba toda esta gente caminando. ¿Sabe cuántos niños raptan? ¿Sabe a cuántos niños se han robado? Porque cuando no tienen niños para sacrificar, salen a robarse a un niño al mercado negro. Estas son, hermano, la decoración que tienen las casas en los Estados Unidos y en otros lugares. ¿Cómo venden esto? ¿Cómo lo amodan así? Los niños, abracadabra, jugando a los brujos con esos símbolos satánicos. Las películas, ahora casi agarra a la niña, tápale la cara a la niña, volteale la niña, llévatela para allá, volteale la cara, que no miren. Ya, avanza, avanza, avanza, avanza. ¿Por qué cree que estas películas, todas las películas de terror, son de demonios? Todas. Las películas de terror son de demonios. Y están involucrados los niños. Hay una película de Poltergeist, hermano, antigua, que han muerto 8 de los que estuvieron trabajando en la película, hasta los niños, hasta la niña que estaba ahí, fueron asesinados. Murieron de una cosa, de otra cosa extraña. Porque están jugando con el diablo, hermano, porque el diablo no se juega. Que el Señor lo reprenda. Sale, estas películas se ven. Esta es la tabla Ouija que les estaba hablando. ¿Se acuerdan que les hablé de un espíritu que yo había conocido? Así es, con la tabla Ouija. Con esto aparece, se meten, los demonios se meten en el cuerpo de la gente. Y una persona queda endemoniada. Así sale el diablo por la televisión. Se sale el demonio por la televisión. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda, así como está, que ella dice, uy, se ha salido. No, pero espiritualmente se salen y se meten en la vida de la gente. Que el Señor reprenda al diablo. Estas películas, hermano, clásicas de brujería, de exorcismo, en la noche de Halloween, la gente se pone a mirar esto. Y al mirar esto, hermanos, se cargan de demonios. La casa se mete en los demonios. Lo que el diablo quiere es meter demonios. El mal sale a jugar. Que el Señor lo reprenda. Todo esto, hermano, no se puede participar. Usted no permita que sus hijos estén viendo películas de terror. Ni que no le esté comprando disfraces a sus hijos. Ni participe que voy a poner una calabaza. Que usted no puede poner eso en su casa. ¡Que el Señor lo reprenda! ¡Cristo vive! Sabiendo esto como, escuche, como historia, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? ¡Sube volumen! Una, ¿participamos o no participamos? Miren lo que predica. ¿Apagamos las luces de nuestra casa y nos encerramos? ¿O prendemos las luces? ¿Prendemos las luces y damos dulces o prendemos las luces y damos folletos que hablan del satanismo y de la posesión demoníaca a la gente que viene a nuestra casa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que yo recomiendo que hagan y no lo tienes que hacer, verdad? Cómprate un disfraz. Compra dulces. ponte el disfraz la noche de Halloween, regala dulces, ve y recibe dulces de tus vecinos, conoce a tus vecinos, establece nuevas relaciones. La mayoría de los cristianos son mal vistos en estas celebraciones, ¿verdad? Porque ahí están entregando los folletitos de chic de en contra de Halloween, ¿verdad? Cuando vienen a su casa y medio severos y que no conoces el origen de esta fecha. No contaminen la mente de la gente, por favor. O sea, porque si nos ponemos a pensar en fechas que tienen origen pagano, casi todas nuestras fechas tienen origen pagano. Vamos a ver ahora pausa. ¿Escuchado lo que dice esa persona? Vaya, compre un disfraz, compre dulces y participe. Y a los que están predicando que eso es satánico, oye, no envenenes a la gente con eso, déjalos tranquilos. No, no sabe que Dios tenga misericordia. Mire, las noticias de lo que ha pasado por estar celebrando esto. Y sabe lo que dice, no, pero en todas partes hay accidentes, en todas partes la gente muere, no solamente por lo que es Halloween, es el diablo mismo. El mismo diablo está hablando. Porque cuando le dicen, pero mira los accidentes que hay, ¿cómo vas a decir que pueden participar? Pero no se preocupen por eso, dice. ¿Por qué? Porque siempre hay accidentes. En Halloween, fuera de Halloween también hay accidentes. Así que no involucren a Halloween, dice. No, hermano, mire. Las noticias, observe. Rápido, ponla allá. Juego de la Ouija. Las escolares, gritaron, que les digo, mire. Se retorcieron y hasta hablaban lenguajes extraños. Las niñas, mire. Por hacer Ouija en un salón de colegio. Hay consternación en un barrio de Guatemala donde sacrificaron a una bebé recién nacida en un supuesto ritual satánico. Abandonaron el cuerpecito de la criatura en plena calle y lo más aterrador es que supuestamente le succionaron la sangre. Cerca de la escena se encontraron cruces hechas con el cuchillo que se usó también para asesinar a la pobre criatura. Están culpando a pandilleros satánicos de la zona por el crimen. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el homicidio de un menor de tan solo 8 meses de edad. El bebé fue hallado sin vida en el interior de un domicilio en el municipio de Chimalhuacán. De acuerdo con las primeras indagatorias, su propia madre lo habría privado de la vida como parte de un ritual. La madre, identificada como Leticia N., de 26 años de edad, nunca presentó al menor ante el registro civil. En el domicilio fue encontrada la mujer, quien vestía de negro. Tenía un pentagrama pintado en el piso, la silueta de un niño dibujada y veladoras, así como una jaula con un ave y a un costado el cuerpo del menor mutilado. Además, en el lugar se hallaron libros de tarot y magia negra, cráneos, figuras del diablo, figuras de chivos y demás objetos presuntamente utilizados para actos de brujería. Lamentablemente son las pruebas del horror y sufrimiento que vivió una hondureña de 43 años que, según investigaciones preliminares, fue asesinada tras ser ofrendada en un rito satánico en la aldea Corralitos del sector El Atillo, en la capital. Sobre un improvisado altar, una carta en inglés hace que el suceso se vuelva aún más macabro. En la carta se puede leer la leyenda: por el poder que me dan las tinieblas y por todo lo que me han dado, vengo a darles como ofrenda de mi vida y también para que toda maldición acabe. Corea del Sur comenzó una semana de luto nacional, mientras avanza una investigación para determinar las causas de la estampida mortal en la celebración de Halloween en el popular vecindario de Taiwán. Que era la primera noche de Halloween prácticamente sin restricciones tras más de 2 años de pandemia, en unos minutos se convirtió en tragedia por la estampida registrada alrededor de las 10:20 de la noche en un estrecho callejón empinado. Se produjo una caída, la aglomeración dificultó la llegada de los servicios de emergencia, que rebasados pidieron a otros jóvenes ayuda para realizar reanimación cardiopulmonar a los heridos. Ahora vamos a escuchar los testimonios de los que estuvieron en esta ceremonia. No se asuste ya. Dele gloria a Dios un momentito. Llegué a formar parte de la iglesia satánica de Antoine Lavie en San Francisco, California. Y la víspera de Halloween maté a un siervo de Dios en un ritual satánico Como ex sacerdotisa, nos explica que el 31 de octubre es una de las fechas más importantes para los grupos satánicos. Es una de las fiestas más grandes dedicadas a Satanás, en donde indescriptibles sacrificios humanos se llevan a cabo. Busca niños, busca jóvenes doncellas. Las jóvenes doncellas son sacrificadas de una manera alarmante, ya que se les cortan las manos en vida. Esta señora con un manto negro pasó adelante con un bebé. Al principio no me percaté de que era un verdadero bebé. Ella lo puso sobre el altar y el bebé estaba respirando. Y luego el sumo sacerdote tomó el cuchillo de ceremonia y le cortó el cuello y puso la sangre en un cáliz. En ese momento yo estaba temblando y a punto de vomitar. Yo no pude creerlo, pero en ese momento yo tenía tanto miedo de que me quedé parada allí. Y cuando me pasaron hacia adelante, pensé que ahora lo van a matar. Entonces me subieron al altar y en ese momento yo estaba todavía de blanco y era parte de del sacrificio conocido como el de la Virgen Blanca. La misma sangre del bebé fue derramada sobre mí y entonces el sacerdote me violó. Y creo que en ese momento el hecho de que todavía estaba viva pasó por mi mente: todavía estás viva. Fue entonces que tuve que firmar un documento con sangre, constatando de que nunca revelaría lo que había acontecido. Y si haría, moriría. Finalmente me llevaron hacia el altar y yo pude ver que le habían atado los pies. Le habían separado los pies y atado a las puntas del altar y le habían tomado los brazos que estaban así y también los habían atados al altar, que tenía unos pequeños ganchos como para atarlos, y ella estaba completamente blanca. Y yo recuerdo verla allí y estaba muy pálida, estaba muy blanca. Y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos. Y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, y esto es lo que sucede cada Halloween. Esto no fue meramente un evento que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. No al Halloween. Por esto no debes celebrar Halloween. Por esto no debes participar de Halloween. Por esto no se debe participar de Halloween. Que el Señor lo reprenda. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Que el Señor lo reprenda. ¡Cristo vive! Miren, mi hermano, voy a orar solamente para que salga. Pero quiero decirles esto. No tiene que estar en el satanismo para tener al diablo. Basta que uno esté atrapado, lejos de Dios, practicando el pecado, el diablo te tiene. Si esto existe, el infierno también existe. Entonces ustedes tienen que acercarse a Dios. No tienen que venir solamente una vez a la iglesia. Tienen que tener una vida con Dios. Hermano, porque el diablo, por ejemplo, que el Señor lo reprenda, sabe que ustedes han visto esto. Yo he predicado esto hace 30 años, hermano. Hace 30 años llevo predicando contra el diablo y los demonios, porque yo estuve metido en la santería, en la brujería, en el espiritismo. Yo estaba en ceremonias satánicas, pero nunca en una ceremonia de sacrificio, de nada de eso. Que el Señor lo reprenda. Un día atendí al hijo de una hermana. El hijo de una hermana de la iglesia se había metido en un grupo satanista. Y él me vino a buscar. Era de otra congregación. Y me dice: pastor, yo lo escucho. Yo sé que usted es un hombre de Dios. Quiero decirle, lo que pasa es que yo no quiero ir a la iglesia. Yo soy rebelde. Mi mamá llora por mí. Me he metido a un grupo tal. Pero ahora ese grupo han planeado secuestrar al pastor de la iglesia tal para sacrificarlo en un culto satánico. Y yo podría dar nombre de la iglesia y del pastor que iban a matar. Y yo le dije: ¿sabes qué, hijo? Tú no puedes ponerle la mano a ese pastor porque es un hombre de Dios. Y Satanás jamás va a querer venir a agarrar a un hombre de Dios, porque se mete con la mano de Dios, con los hijos de Dios. El diablo no puede tocar a ningún hijo de Dios. La Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El diablo te puede amenazar y decir mil cosas, pero no te puede tocar. No te puede tocar. No importa todo lo que te diga, Dios te tiene en su mano. Póngase de pie, el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo. Toda la iglesia, levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos. Diga conmigo: gracias, Señor. Diga conmigo: gracias, Señor. Gracias, Cristo. Dígale: gracias. Gracias por haberte conocido. Gracias, Señor. El diablo te va a querer llevar a la droga, te va a querer llevar al alcohol. Y yo quiero dirigirme. Yo siento en mi corazón que hay una persona que me está viendo, que es una hija de pastor, que ha sido cristiana desde niña y que ha crecido y ahora ya es una mujer mayor y está casada y está celebrando Halloween. Y me ha escuchado predicar años y ahora está vestida de vampiro, está vestida de negro y estás con la boca llena de sangre. Ahí que te chorree, te estás riendo, estás con la cerveza, con el trago. Y Dios te está dando una oportunidad esta noche. Porque tú, conociendo la palabra, te vas a agarrar, a abrazarte con el diablo. Le estás escupiendo la cara a Cristo. El Señor te ama. Cristo te ama, no quiere que tú sufras. Dios quiere salvarte, Dios quiere ayudarte. No lo botes más. Él abre los brazos para recibirte. Y tú te acercas y le escupes. Y te burlas. Y no te importa. ¿Dónde te vas a ir cuando mueras? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Qué va a pasar contigo? Acá hay dos cosas: o crees o no crees. Pero yo, particularmente, un cristiano no se involucra en esto. Por más que le digan: compra tu disfraz, participa, jamás tienes que participar de esto. Oh, no, pero mira que la Navidad también tiene origen. La Navidad es otra cosa. Esto es horrible. No hagas esto. Levanta tu mano y di conmigo: Padre Santo, que estás en los cielos, en esta noche yo hago un pacto de fidelidad contigo. Si en algo te fallé, perdóname, lávame, límpiame y santifícame. Te entrego mi vida, salva mi alma y salva mi familia. Salva mi familia. Dios mío, te lo ruego, Señor. Si estás enfermo, dile: Señor, ayúdame. Ten misericordia. Si en la ignorancia te fuiste, si estás escuchando este mensaje después que te fuiste de esa fiesta y terminó peleando y lloraban y gritaban, Santo Dios, aleluya, Santo. Mírenme acá un ratito. Me acaba de venir algo a mi mente y a mi corazón que Dios me acaba de traer a la memoria. Mírenme un ratito, por favor. Yo estuve involucrado en el satanismo. En misas negras, yo hablaba con un principado que se llama Sarabanda. Cuando Sarabanda llegaba, se chupaba la cabeza un perro cruda. Y yo ya era pastor, yo ya era cristiano. Y una noche, Dios me mandó a hacer taxi. Y yo estaba haciendo taxi después de predicar. Y estaba haciendo taxi. Y en eso subo a un grupo de personas que salían de una fiesta. Yo había pasado por ahí. Y era un local de vidrio y estaba toda la gente bailando. Y de repente vi que comenzaron a bailar la zarabanda. Porque había una canción en esa época. Había una canción que decía San Zarabanda. Hoy es el día de zarabanda. Toda la fiesta vamos a celebrar. Hoy es la noche mágica. Zarabanda por fin vendrá. Y yo pasé por ahí cuando vi que todos bailaban y yo los miraba. Yo decía, ellos no saben lo que es zarabanda. Que el Señor los reprenda. Y arranqué el carro y me fui. Pero después, como a los 20 minutos, yo me di la vuelta y regresé de nuevo por ahí. Porque algo, yo no sé por qué me regresé. Y cuando regreso, veo un grupo que taxi, taxi, taxi, y se subieron a mi carro. Y cuando se suben al carro, yo iba manejando y los escuchaba que ellos hablaban. Y decían, oye, pero ¿qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Por qué le tiró la botella en la cabeza? No sé, de la nada. Y el otro decía, sí, pues yo estaba a su lado. Y de repente agarró la botella y se la reventó en la cabeza y le rompió la cara, le partió la oreja y no sé qué. Y yo escuchaba, y en lo que estaba yo avanzando con el carro, yo frené el carro así, ¡pum!, en seco. Frené el carro y le dije, yo sí sé por qué, le dije. Porque han estado adorando al diablo y no sabían. Eso. Adoraban al diablo y no sabían. Adoraban al diablo y no sabían. El apóstol San Pablo dice, en 1 Corintios 10, 11 y 12, dice que los ídolos no son nada. Y lo que se ofrece a los ídolos, dice, a los demonios lo ofrece, sino a Dios. Y la gente no sabe, la gente no sabe. Había terminado una pelea, le habían metido un botellazo, habían casi matado a un hombre. Porque habían estado en ese ambiente, se mueven los demonios. Y la noche de Halloween, se mueven los demonios. Pero la iglesia levanta el clamor ahora. Levante su mano conmigo. Y usted que es cristiano, también levante, aunque no sea Halloween ahorita, pero oremos por aquellos que están atrapados. Diga conmigo, ahí donde estás, diga conmigo una vez más. Padre eterno, que estás en los cielos, en esta noche, yo te ruego que limpies mi alma con el poder de la sangre de Cristo. Te entrego mi vida. Salva las almas. Salva las almas. Y esta noche atamos los poderes de las tinieblas. Todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, todo brujo, todo espiritista, todo santero, todo satanista que está pensando asesinar y matar. Si hay gente acá en Ecuador que está pensando matar y asesinar, hacemos inoperante toda obra de demonios en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Dígalo conmigo. La sangre de Cristo tiene poder. Levanta tu voz. El diablo no quiere que lo digas. La sangre de Cristo tiene poder. Dilo más fuerte. La sangre de Cristo tiene poder. Dios mío, gloria a tu nombre. Toca, Señor, salva las almas y sana a los enfermos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias. Lo pongo en tus manos. Donde llegue este mensaje, a donde vaya a llegar, lo dejo en tus manos, Señor. Amén. Amén. Dele palmas a Cristo. Dele gloria a Dios. Santo. Bien, hermano, ya sé que van a salir corriendo porque la hora ha avanzado. Pero antes de salir, vamos a recoger una ofrenda. La última ofrenda del mes. Mañana tengo que pagar el templo. Mañana tenemos que pagar $3,200 de alquiler. Así que le pido que oren los que están allá para que Dios nos ayude con los gastos que tenemos de la iglesia, que son muchos, hermanos. Hemos alquilado esta pantalla. ¿Cuánto cree que fue una bendición alquilar la pantalla? Tenemos que hacer esfuerzos. A pesar que lo hemos alquilado, a pesar que tengo que pagar el templo, dije, no puedo perder, porque yo no puedo predicar este mensaje la próxima semana. Tenía que ser hoy día. Así que gracias por su ayuda, por sus oraciones. Hagamos un esfuerzo, todos los que estamos aquí. Todos hagamos un esfuerzo en el nombre del Señor. Voy a pedir a mi esposa, rapidito, que pase por acá para que haga la oración. Párate ahí, mi amor, haz la oración ahí. Levante su mano, diga que está a su costado. Hermano, hay que pagar el templo. ¿Cuánto vas a poner tú? Ayúdanos, hermano. Hay que colaborar con lo que se pueda. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga más. Para mí es un gozo de ver este video, que se lo he hecho con mucho amor, de verdad, porque las almas, Cristo ha venido por las almas, y para que la gente se aperciba de que hay un diablo malo y suelto que no tiene misericordia de nadie, y que el Señor lo reprenda, amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y damos muchísimas gracias también al hermano Marco por hacer posible que este video haya corrido hoy aquí en la iglesia y en muchos lugares del mundo, amén. Así que usted también puede compartir este video para que la gente se aperciba de este enemigo de las almas, aleluya, que es invisible, que el Señor lo reprenda, amén. Vamos a orar también por los diezmos y las ofrendas, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Oramos al Señor. Bendito Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor eterno de gloria, por esta bendición maravillosa, Señor Dios mío, que tú nos permites estar en tu casa, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor Dios mío, y de poder, Dios mío, usando tu siervo, Señor, de que ha corrido, Señor Dios mío, esperando, Señor eterno, que esta palabra nunca vuelve vacía, Señor Dios mío, sino que sea sembrada en los corazones, Señor, y que mucho pueblo y personas que no te conocen, Señor, se han apercibido, Señor, de esas maldades del enemigo, Señor, que no tiene ni parte ni suerte, porque tuyas son las almas, Señor eterno. Que seas tú, Dios mío, a través de este mensaje, sea alcanzando vidas, Señor, muchas vidas, Señor Dios mío, para tu glorioso y reino. Y así también ahora, Dios mío, te pido que tú bendigas, Señor, las manos, Señor precioso Dios, que se acercan a dar con todo su corazón de lo que tú le has dado, Señor, porque tú eres nuestro Jehová Jiré, nuestro proveedor, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Pueden ofrendar y diezmar con alegría y con gozo. Aleluya. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, Dios le bendiga. Ya sabemos cómo podemos conseguir la pantalla. No la podemos comprar, es muy cara, demasiado cara. Pero el hermanito, gloria a Dios, nos ha ayudado. dándonos un precio bastante cómodo, de todas maneras siendo cómodo ha sido caro, porque para nosotros es caro, gloria a Dios. Vamos a orar para salir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Pero primero vamos a cantarle su cumpleaños al hermano Marvin. ¡Pase por acá, Marvin! ¡Su cumpleaños de Marvin! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que el Señor te bendiga! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Marvin! ¡Alto! Tú has nacido en Halloween. ¡Qué hora del Dios! Bueno, que Dios te bendiga. Un hijo de Dios nació en Halloween. Que lo cumpla feliz. Pasen a saludarlo. Que lo cumpla feliz. Que el Señor te bendiga. Que lo cumpla feliz. Hoy es el Natal de un hijo de Dios. De un hijo de Dios. De un hijo de Dios. Hoy día es el Natal de un hijo de Dios. Nuestro hermano Marvin Castañeda, Dios le bendecirá, Dios le bendecirá, Dios le bendecirá, Dios le bendecirá, Dios le bendecirá, Dios le bendecirá, en la obra del Señor. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, el Señor te bendiga. Que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Marvin. Te pedimos que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que tú le prosperes, que tú lo ayudes, que lo sigas llevando de tu bendita mano, en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, derrama tu poder y guarda ahora a todos los que van a salir, líbralos de todo mal, la presencia de tu Espíritu Santo los guíe, los acompañe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Saluda a su hermano que está a su costado. Dígale, Dios te bendiga. Bueno. Síguenos en las redes sociales. Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por Camino a la Verdad.